And Your Bird Can Sing, 1:58. La próxima, 1:57. Y la siguiente, 2:12. En esos baremos se movían The Fab Four, los cuatro fabulosos protagonistas del 21º de los 50 esenciales en Oldie Motel. La primera sesión de lo que iba a convertirse en el álbum Revolver está programada para las 8 de la tarde del miércoles 6 de abril de 1966. Cerca de las 6 de la tarde, los dos eternos ayudantes de los Beatles, Neil Aspinall y Moll Evans, llegaron en su destartalada furgoneta y empezaron a montar el equipo. Cada vez que enchufaban un micro, Phil, el nuevo ayudante del ingeniero de sonido Jeff Emerick, lo probaba. 1, 2, 3, probando. Mientras tanto, Jeff, sentado en la mesa de control, se aseguraba de que todo llegaba correctamente a la mesa de mezclas. ¿Todo bien?, preguntó el superproductor George Martin. Perfectamente, respondió Jeff. Luchando contra los nervios, encendió el cigarrillo número 50, cuenta Jeff en su libro. Era un momento, tal y como relata, para saborear la quietud y la nicotina que se había convertido en un acompañante del ritual. Mi vida entera está a punto de cambiar, pensó Jeff Emerick. Y tanto que sí cambió. Era la primera vez que era ingeniero de sonido y le tocaba con los Beatles. La siguiente canción que vamos a oír del álbum es, desde cualquier punto de vista, una de las mejores canciones de Paul McCartney. La sencillez del acompañamiento, con piano, clave y batería, se complementa de una manera extremadamente bella con el solo barroco de trompa inglesa de mitad de la canción. También la sección de cuerdas completa el panorama. El clímax se consigue juntando este instrumento con la increíble voz de Paul en la última estrofa. Con su melodía encantadora y su sección de cuerdas, esta es una de las canciones más hermosas de Paul. For No One, para nadie, fue escrita en un chalet alquilado en el ski resort de Klosters, en los Alpes suizos, donde Paul y la actriz Jane Asher, entonces su novia, pasaron unas breves vacaciones en marzo de 1966. Él después volvió a trabajar en Revolver y ella comenzó los ensayos para su papel como la pequeña Ellen Terry en 60,000 Nights en el Royal Theatre de Bristol. A través de una serie de pantallazos de su vida juntos, la canción For No One captura el darse cuenta de que el amor de su compañera ha desaparecido. En una entrevista anterior, Paul dijo que era todo sobre su propia experiencia de vivir con una mujer cuando él estaba por dejar la casa. Luego fue menos específico, diciendo que estaba pensando solo en el carácter de una típica chica que trabajaba fuera de casa. El hecho es que Paul llevaba muy mal que Jane Asher, la pelirroja dulce, fuera una actriz de mucho éxito en cine y teatro y estuviera más fuera de casa que en casa, y Paul era muy casero. Luego llegó Linda, pero fue Jane Asher la que le inspiró For No One del Revolver. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. You see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. For no one, para nadie, 1.57, Revolver, The Beatles. Hoy, la última de hoy, porque nos quedarán tres, las tres últimas del álbum para mañana, la cuarta de la cara B, es una canción con una historia curiosa. Es una canción de John Lennon, Vuelve la diversión, después de los amores alpinos de Paul McCartney. En sus visitas a los Estados Unidos, los Beatles se enteraron de un doctor neoyorquino muy chic que daba misteriosas inyecciones de vitaminas. Ponle comillas a las vitaminas. Escuchábamos que la gente decía, puedes obtener cualquier cosa de él, las pastillas o remedios que quieras, comentó Paul. Era un gran despelote. El tema era un chiste sobre este tipo que curaba a todo el mundo de cualquier cosa con todas esas pastillas y tranquilizantes. Él parecía mantener a Nueva York volada, dice Paul McCartney. Dr. Robert fue casi seguro el Dr. Robert Freiman, un médico alemán de 60 años con su consultorio en la calle 78 este de Manhattan. Dr. Robert, la canción. El Dr. Freiman estaba siempre conectado con la escena artística de la ciudad de los rascacielos. John Lennon, que escribió Dr. Robert, la canción, era uno de esos nombres famosos. Lennon, tío. Inicialmente recetados como antidepresivos, las anfetaminas pronto se convirtieron en una droga recreacional para los neoyorquinos top. Un expaciente del doctor Robert Freiman, citado en el New York Times en 1973, señaló: si querías tener una gran noche, te ibas a lo de Max, el doctor Max Jacobson, luego a lo de Freiman y después a lo de Bishop. Bishop era el doctor John Bishop. Era otra forma de ir de bares. Pon también bares entre comillas. El director de cine, Joel Schumacher, que frecuentaba Speed Doctors en los 60, está de acuerdo y dice: pensábamos en ellas como inyecciones de vitaminas, pero después nos volvíamos locos por la velocidad. Administrar anfetaminas no era ilegal, aunque las regulaciones advirtieran contra la prescripción de cantidades excesivas o de recetarlas cuando no fuera necesario. Dr. Robert, el señor Freiman, perdió su licencia para la práctica de la medicina por 6 meses en 1968 y en 1975 fue expulsado de la Sociedad Médica del Estado de Nueva York por mala praxis. Cuando del New York Times le pidieron en marzo de 1973 que defendiera su proceder, él alegó: los adictos mataron una buena droga. Si les vas a llamar, no te hagas el listillo. Ni se enterarán. El Pirata y su banda en Rock FM. Hay algunos inventos modernos que no nos convencen nada. Lo que es el papel higiénico perfumado. ¿Sí? Sí, porque no le veo sentido ninguno en la vida. Ya eso. Sí. O sea, si por favor hay alguien en casa que lo haya probado, ¿verdad? Sí. Si luego te huele mejor el culo. Claro, a ver cómo vas a presumir de eso. Claro. Es imposible. Claro, claro. ¿Qué es eso? Mira, mira qué bien huele. Pues eso, que si alguien lo sabe, nos lo diga, que corre prisa. Cada mañana, de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén. En su gestión, alarde de saber, tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la ser. Señor azul, de vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la ser. Señor azul, señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor